Esto es... Y así comienza... ¡Oros Contesta! Bueno, sí, amigo, de nuevo yo, ¿eh? Si los canso, me avisan, ¿eh? Si los canso, me dicen, bueno, amigo, de nuevo yo con esta sección que se llama Oros Contesta, ¿eh? Que hacía mucho no la hacíamos, ¿eh? De nuevo esta sección en donde te contesto todas tus preguntas, ¿eh? Y soluciono tu vida, chico, ¿eh? Bueno, esta sección volvió... Porque había que rellenar algo, había que rellenar con algo el espacio de Desmemoriado Silva, que no ha venido hoy porque está en Alemania, chicos, Desmemoriado está en Alemania, no sé si nos va a llamar de allá, creo que no ha llevado viático, nada, pero bueno, quizá nos llama Desmemoriado, Bueno, vamos con este primer mensaje, que me ha llegado y dice: hola Jairo, soy Catalina y mi problema es que se me están levantando las baldosas de mi casa porque tengo un carolino en la vereda y las raíces me están levantando todo el piso, he llamado varias veces a la MUNI, a la municipalidad, para que me lo vengan a cortar, pero no vienen, dime cómo puedo solucionar este problema. Bueno, chicos, no sé si soy yo el que tiene que resolverla, pero bueno, quizás te digo algo. Bueno, Catalina, hay algo que no entiendo acá, y es porque le has puesto ese nombre a tu árbol, Carolino, No es muy bonito que digamos, ¿cómo le va a poner Carolino, Ah, no, me dicen acá que es el árbol se llama Carolino, es la especie, Bueno, no sé mucho de árboles, Bueno, pero digamos que no lo que yo te puedo decir, ¿sí? Catalina, es que no es época, chica, no es época de elecciones, no es de cortar árboles, así que no es época, no te van a dar mucha pelota, mejor espérate un añito, el añito que viene, agosto, septiembre, y seguro que te lo van a venir a cortar, mientras tanto aprovecha esas ondulaciones que tiene en el piso, que se han producido en tus pisos de tu casa, y ármate una pista de bicicross, para que jueguen los chicos o algo así. Aprovechalo, mírale el lado positivo a la cosa. Bueno, acá tengo otro mensaje, que dice: señor Jairo Orozco, hemos concurrido reiteradas veces a su consultorio para ubicarlo y poder arreglar unos temas pendientes, dice, pero siempre que vamos tocamos la puerta y no nos atiende nadie. Por favor, queremos dar con usted a la brevedad. Díganos qué podemos hacer. Firman los inspectores de la DGI. Uy, chico, bueno, esto se complica. No me lo esperaba esto, chico, Se me ha traspapelado la hoja acá. Bueno, yo les recomiendo a estos inspectores de la DGI, a ustedes que me están escuchando, que no me busquen más, chico, güey. Esa es la solución que les voy a dar, porque no van a encontrar nunca... digamos que sea que vienen, así que no me van a encontrar, no soy ningún huevón tampoco, así que ni vayan, ni gasten energía al pedo, chicos, es la solución que les doy, ni vayan. Bueno, otra, dice: hola Jairo, hola don Orozco, dice, te me trata con más respeto, me llamo Jorge, mi problema es que a mi hijo, que tiene 8 años, no le gusta el fútbol, y yo soy muy fanático de la pelota, no puedo hacer que le guste un poquito, aunque sea, dice, y eso que lo he retado bastante, cuando lo encuentro jugando a la payana o a los muñequitos en vez de estar mirando un partido, dice. Dime cómo puedo solucionar el problema. Bueno, Jorge, te diría lo que yo haría en tu lugar, yo en tu lugar le borraría la raya del ojete a patada, chico, porque yo también soy muy fanático del fútbol, así que no sé si mi consejo te sirve, o bien, si no quieres recurrir a la violencia, chico, con tu hijo, puedes llevarlos a patadas en el ojete y sentarlo en el sillón frente al televisor a que mire todos los partidos de la Liga Española, la Champions League, la Libertadores y todos los partidos del Mundial y hasta los partidos de primera vez en dos partidos como Cambaceres Temperley, Sacachipa Alumni, Bueno, de todos esos partidos no los mira nadie, bueno, que los vea tu hijo, chico. Y si no te sirve eso, si no se compone, me lo traes a mí, que lo voy a encerrar 20 días seguidos en un cuarto sin nada más que una pelota, chico, va a ver si no le va a gustar la pelota ese atorrante, bueno, chico, esto ha sido Los Contesta, esto ha sido cortito como patada, digamos, como patada de chancho, como suspiro de ardilla, digamos. Bueno, nos dejamos en compañía de la música. Jorge, ¿qué me ha preparado? Árbol, hablando de Carolina. Sí.